la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Según un ranking, la Argentina es uno de los dos peores países para pasar la pandemia. ¿Cuáles son los mejores lugares para estar en la era del coronavirus? ¿Y por qué la nación, conducida por Alberto Fernández, quedó anteúltima en el listado? La veloz expansión del coronavirus por todo el mundo ha derrumbado algunas ideas preconcebidas sobre qué países eran los más capacitados para enfrentar una crisis sanitaria de esta magnitud. Economías avanzadas como Estados Unidos y Gran Bretaña, clasificadas según varias medidas anteriores a 2020 como las más preparadas para una pandemia, se han visto repetidamente abrumadas por las infecciones. Mientras tanto, otros países, incluso naciones en desarrollo, han desafiado las expectativas, llegando a eliminar el patógeno dentro de sus fronteras en algunos casos. Frente a este escenario, Bloomberg analizó una serie de datos para determinar los mejores lugares para estar en la era del coronavirus. ¿Dónde se ha manejado el virus de manera efectiva, con la menor cantidad de interrupciones para los negocios y la sociedad? El ranking de resiliencia del COVID-19 puntúa economías con un PBI superior a 200 mil millones de dólares según 10 métricas clave. Desde el crecimiento en los casos del virus hasta la tasa de mortalidad general, las capacidades de prueba y los acuerdos de suministro de vacunas que los lugares han forjado. También se tienen en cuenta la capacidad del sistema local de atención de la salud, el impacto de las restricciones relacionadas con el virus, como los bloqueos económicos y la libertad de circulación de los ciudadanos. Las razones por las que el juez sobreselló a Cristina Kirchner por el reparto de los subsidios. Las razones por las cuales la justicia desligó a la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios y a 226 empresarios de colectivos, es porque el sistema de reparto de subsidios del Estado al transporte automotor se diseñó de una manera tan compleja que es imposible hacer la cuenta. No se puede hacer un peritaje para determinar si los transportistas recibieron más plata de la que debían. Así lo estimó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que no solo no pudo establecer por falta de pruebas que este era parte del mecanismo de recaudación de los cuadernos de las coimas que terminaba en Cristina Kirchner, sino que tampoco pudo probar que los funcionarios cobraban coimas y los empresarios los pagaban a cambio de recibir subsidios en exceso. El juez Claudio Bonadío había llegado a la conclusión de que los empresarios pagaban retornos de entre el 5 y el 30% de los subsidios a los funcionarios y que por eso se inflaban los subsidios recibidos por las empresas de transporte. Coronavirus: identificaron con geolocalización a los 7.735.317 mayores de 60 años que serán vacunados primero. Tras el primer encuentro del Comité de Vacunación, encabezado por el presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, anunció que se elaboró un padrón geolocalizado de personas de 60 años o más que están en condiciones de recibir la vacuna para el COVID-19 en todo el país y que forman parte de los grupos prioritarios para recibir las dosis. Se trata de la primera acción de la cartera de Interior dentro del operativo conjunto que realiza con la Jefatura de Gabinete y con los Ministerios de Salud, de Defensa y de Seguridad. El Ministerio, liderado por De Pedro, tendrá la responsabilidad de garantizar la articulación federal y facilitar la logística que se utiliza en las campañas electorales para asegurar que la vacunación se pueda hacer en todas las provincias y localidades de la Argentina. Según el informe elaborado por Interior a través del Registro Nacional de las Personas, RENAPER, en la primera etapa de la campaña estarán excluidos 7.735.317 personas de 60 años o más, considerados población vulnerable. El gobierno lanzó un nuevo DNI. ¿Qué pasará con las versiones anteriores? El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, presentaron este martes el nuevo documento de identidad, DNI, que incorpora la plataforma biocontinental del mapa del territorio nacional. El nuevo diseño se oficializó a través de la disposición 1154/2020, publicada en el Boletín Oficial, y fue impulsado por el Ministerio de Interior para resaltar la importancia de la soberanía del país y poner en valor la extensión territorial. Allí se aprobaron las nuevas características del Documento Nacional de Identidad y de la credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes. El anuncio formó parte de la celebración del Día de la Soberanía Nacional y puso en valor la extensión territorial del país a partir del trabajo de articulación entre la cartera de Interior, el Registro Nacional de las Personas, RENAPER, el Archivo General de la Nación y la Cancillería Argentina para cumplir con la Ley 26.651, que establece la obligatoriedad de la exhibición pública en actos de gobierno del mapa biocontinental de la República Argentina. Estamos saldando una deuda con nuestra propia historia y nuestra propia identidad, expresó De Pedro, quien defendió la soberanía argentina sobre una porción de la Antártida y sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Y el funcionario remarcó, como dijo el presidente Alberto Fernández desde San Pedro, evocando a Juan Domingo Perón, la soberanía es el derecho y la responsabilidad que tenemos como pueblo y como nación de ser dueños y artífices de nuestro propio destino. El nuevo documento incluye una actualización del mapa de la República Argentina que se encuentra impreso en el frente y dorso del DNI con la versión biocontinental actualizada para cumplir con lo establecido en el artículo primero de la ley. La nueva tarjeta saldrá a $300, mientras que la versión digital, que se puede llevar en el celular, no tiene valor adicional. ¿Qué pasará con las versiones anteriores? En la disposición, la Dirección Nacional de Registro Nacional de las Personas aclaró que los DNI de nacionales y extranjeros se seguirán expidiendo con las hojas personalizadas de datos aprobadas oportunamente hasta agotar la existencia de materiales. Hasta ese momento se mantendrán vigentes todos los que fueran oportunamente emitidos hasta tanto se efectivice su canje. También indicaron que las credenciales virtuales del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes que se hubiesen emitido antes del dictado de la medida conservarán plena validez hasta tanto se expida un nuevo ejemplar. Racing Flamengo, la academia empató con el campeón y se jugará la clasificación en Río. Hubo noche de Copa Libertadores en Avellaneda, en un partido muy caliente, con intervención del VAR y algunas polémicas. Racing igualó 1-1 ante Flamengo, último campeón. La serie queda abierta de cara a la revancha en el Maracaná el próximo martes. Escándalo en Nueva York por una boda judía ultraortodoxa con 7.000 invitados. Claro, esto teniendo en cuenta la pandemia, ¿no?, del coronavirus. La información viene de Nueva York. Dice que mientras Estados Unidos lucha por aplicar medidas de control contra la pandemia de coronavirus e incluso se cerraron todos los colegios de la ciudad de Nueva York, desató un escándalo la filtración de imágenes de una boda que se celebró el pasado 8 de noviembre y a la que asistieron 7.000 personas, todas ellas pertenecientes a la comunidad hasídica Satmar, una rama del judaísmo ultraortodoxo. Caso Nora Dalmazo. A 14 años del crimen de Nora, el juicio a su viudo llegará en 2021. Este miércoles 25 se cumplirán 14 años del crimen de Nora Dalmazo. El caso volvió a ventilarse en las últimas semanas después del femicidio de Silvia Sarabia en el country Martindale de Pilar y del estreno en Netflix del documental Carmel, ¿quién mató a María Marta?, sobre el asesinato de María Marta García Belsunce. El de Dalmazo también fue un homicidio en un barrio cerrado, en este caso en Río Cuarto. La mujer casada fue encontrada ahorcada en su casa, en la cama de su hija. Todos crímenes en lugares con vigilancia propia, donde precisamente se espera que no sucedan este tipo de hechos. Aborto. Con una carta, el Papa Francisco intervino en el debate. No es un asunto primariamente religioso, sino de ética humana. El Papa Francisco afirmó sobre el aborto que no es un asunto primariamente religioso, sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa, en una carta que respondió a mujeres de las villas Rodrigo Bueno, 31, y de José León Suárez, que le habían pedido que interceda en contra del proyecto de interrupción del embarazo que se debatirá en el Congreso. Muchas gracias por su correo y por la carta de las señoras, expresó el Papa en una carta manuscrita que hizo llegar a través de la diputada nacional Victoria Morales Gorleri, del PRO, con la que el sumo pontífice cumplió el pedido de las mujeres para interceder en el debate. Abigail, el Hospital Austral difundió el primer parte médico. El Hospital Austral de la localidad de Pilar emitió el primer parte médico sobre la salud de Abigail Jiménez, la niña de 12 años que padece cáncer de huesos y tuvo que ser cargada en brazos por su padre para poder regresar a su casa en Santiago del Estero y que luego fue trasladada a Buenos Aires en un vuelo sanitario. Según el primer parte del Centro de Salud, en el día de hoy a las 11:30 fue ingresada en el Hospital Universitario Austral la paciente Abigail Jiménez, derivada del Centro Provincial de Salud Infantil de Santiago del Estero. Presenta, de acuerdo al diagnóstico inicial y la información compartida entre los equipos médicos, un avanzado cuadro de sarcoma de Ewick. En el Hospital Austral fue recibida por el Departamento Materno Infantil con la participación activa de los servicios de pediatría, oncología infantil, ortopedia, oncológica y cuidados integrales, explicaron, y agregaron, permanecerá en una habitación de internación general del piso pediátrico y en los próximos días se revalorará la situación clínica para consensuar con la familia el mejor curso posible para ella. Vacunas para 12 millones de personas y una nueva fecha estimativa para iniciar, primera quincena de enero. Con la intención de inocular a más de 12 millones de personas en un operativo que, según calificó Alberto Fernández, será una epopeya, el gobierno realizó ayer la primera reunión interministerial para poner en marcha la logística de la vacuna contra el coronavirus. El ministro de Salud, Ginés González García, no quiso confirmar cuándo comenzará la campaña, aunque sí brindó una nueva estimación, la primera quincena de enero. Un tiro al arco en todo el partido, tan solo eso necesitó Atlético Paranaense para poner en aprietos a River, lo que le daba al local una ventaja difícil de justificar desde el desarrollo del juego. El dominio del equipo de Marcelo Gallardo en Curitiba fue total, tuvo la posesión, los tiempos y los espacios, y en contraposición le faltó la calma y la precisión para poder destrabar un partido que siempre tuvo a disposición y necesitó de un agónico cabezazo de Paulo Díaz para rescatar un empate 1-1 en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Gracias a la aparición salvadora del chileno, evitó la tercera caída del año en 19 encuentros y consiguió un gol de visitante que puede ser fundamental para ganar la serie, pero no se fue conforme. Sabe que podría haberse llevado un panorama mucho más positivo de Brasil y entiende que los errores que comete pueden costarle caro en un torneo eliminatorio. Varados, Gildo Infran anunció que hoy empieza el ingreso masivo de personas a Formosa. El gobernador de Formosa, Gildo Infran, anunció que hoy se inicia el proceso de ingreso masivo de personas a la provincia en cumplimiento de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que en 15 días se permita la entrada al territorio de más de 8.000 formoseños que no pudieron hacerlo desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Afirman que la vacuna de Oxford estaría aprobada antes de Navidad. El investigador de la Universidad de Oxford, Adrian Hill, aseguró este martes que la vacuna contra el coronavirus que elaboró ese Centro de Estudios Superiores del Reino Unido y que distribuirá el laboratorio AstraZeneca estaría aprobada en ese país antes de Navidad y que probablemente garantizará inmunidad por un año. Creo que tendríamos una aprobación antes de Navidad y en cuanto la tengamos tendremos filas de gente lista para recibir la vacuna. Durante enero la vacuna estará en los brazos de la gente, pero esa gente no son millones de personas. La escala es enorme. Así que algunas personas tendrán que esperar algunos meses, dijo Hill al canal de noticias A24. La Argentina se aseguró una partida de 22,4 millones de dosis de la vacuna de Oxford para el mes de marzo, mientras existen convenios con la vacuna rusa Sputnik V, con el laboratorio Pfizer y con el consorcio COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Respecto a la inmunidad, Gil aseguró que nadie tiene la respuesta certera a esa pregunta porque hay personas vacunadas en mayo y otras este mes, cuyos resultados se conocerán pronto. No hicimos el seguimiento anual porque hace un año el virus no existía, explicó. Pero aseguró que la vacuna tiene una inmunidad de un año y un poco más. Según explicó, existe una vacuna parecida, hecha de la misma manera contra otro coronavirus, llamado MERS, Síndrome Respiratorio de Medio Oriente, y el grupo de Sarah Gilbert publicó unos datos que esa vacuna duraba un año y eso es muy prometedor. Tiro de Tevez, ¿qué dijo el Apache sobre su posible adiós a fin de año? Durante todo este martes trascendió la versión de que Carlos Tevez anunciaría su retiro que concretaría después de la actual Copa Libertadores. Ante ese escenario y en la previa de un partido muy importante para Boca, el propio ídolo decidió emplear sus redes sociales para dejar en claro su postura. Consciente de que era importante salir a acallar esas versiones, poco antes de las 20 escribió en su cuenta de Twitter: "La gente de Boca tiene que estar tranquila que voy a seguir en el club. Cuando tome una decisión sobre el futuro, son los primeros que van a saber sobre ella. Digo esto porque están especulando sobre mi futuro cuando mañana tenemos una final". Condenaron a uno de los acusados por la muerte de un turista francés. Uno de los hermanos que eran juzgados en la ciudad de Salta por el homicidio del turista francés Mathieu Martin, de 32 años, que en agosto de 2018 desapareció cuando se dirigía como mochilero a la localidad de Irulla, fue condenado a 13 años de prisión, mientras que su hermano fue absuelto por el beneficio de la duda. Denuncian que el hermano de crianza de Guado de Pedro titularizó tierras privadas. Un grupo de herederos de tierras de la familia Oda, en la zona de Agote, cerca de Mercedes, municipio que conduce Juan Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, denunciaron que esa comuna titularizó parcelas que les son propias. Se trata de un bloque de 7 manzanas que representan unas 6 hectáreas y para las cuales la municipalidad pretende instalar una colonia agroecológica por 15 años con una entidad de buena relación con el gobierno. Esta última es la Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores de la Tierra, Zona Oeste Limitada, Nahuel Levaggi. El referente a nivel nacional se convirtió, con el nuevo gobierno, en presidente del mercado central. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Coronavirus, Europa fija el calendario de vacunación y busca encaminarse a la normalidad. Fin de diciembre, comienzos de enero, todos los países europeos comenzarán sus campañas de vacunación anti-COVID-19, inmediatamente después que la Agencia Europea del Medicamento dé su autorización a las diversas vacunas disponibles. Hasta entonces, e incluso hasta bastante después, restricciones más o menos rígidas para detener la segunda ola de la pandemia, seguirán en vigor. La provincia de Buenos Aires superó los 20.000 muertos y el país suma 37.432 fallecidos. El gobierno informó que en las últimas 24 horas fueron 7.164 las personas que dieron positivo el test de coronavirus COVID-19 y los infectados totales del país llegaron a 1.381.795. De ese número ya superaron la enfermedad 1.210.634. Estamos desbordados, el dramático pedido por el avance de la pandemia en Estados Unidos. Mientras las hospitalizaciones récord colocaban al límite a los profesionales de la salud, funcionarios estatales y federales rogaron a los estadounidenses que se queden en sus casas y redoblen los esfuerzos para reducir la pandemia de coronavirus, defendiendo medidas de salud pública impopulares. Estamos desbordados por el COVID, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en la cadena televisiva CNN, después de promulgar nuevas restricciones la semana pasada, que incluyen el cierre de tiendas y escuelas. Estamos tratando de hacer lo correcto. El cruce entre Ernesto Tenenbaum y Nora Veiras, directora de Página 12, por la polémica tapa de Soledad Acuña. Los periodistas Ernesto Tenenbaum y Nora Veiras debatieron al aire sobre la polémica tapa del domingo de Página 12, donde se publicó una foto de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, junto a una imagen del exoficial nazi Erich Priebke, bajo el título La mala educación. La directora del matutino defendió la publicación y aseguró: yo no digo que la ministra sea nazi. El Emirato Petrolero, que se hizo amigo de la Argentina por una guerra y quiere traer dólares. Kuwait es un pequeño país de Medio Oriente con una población de 4 millones y medio de habitantes y uno de los PBI per cápita más altos del mundo, de $22.250, según datos del FMI, más del doble de los $8.430 de la Argentina. La relación entre ambas naciones nació en el turbulento 1976, cuando se abrió una oficina diplomática del país árabe en Buenos Aires, pero se afianzó en 1990, cuando Irak invadió Kuwait y el gobierno de Carlos Menem fue uno de los primeros en mandar un barco de la Armada para que sean parte de la coalición internacional que participó en la Guerra del Golfo. Pasaron 30 años, pero nunca nos vamos a olvidar la posición que tomó la Argentina en ese entonces. Al día de hoy tenemos una relación fluida con el expresidente Menem. Asistió el año pasado a nuestro Día Nacional y yo estaba orgulloso de tenerlo como visitante de honor, cuenta Abdullah Al-Yaya, embajador del Estado de Kuwait en el país hace 2 años, en una entrevista con La Nación. Bahía Blanca adoptaron en África a hermanos mellizos y los abandonaron en una comisaría por razones de índole personal que dificultarían su vinculación y el sostenimiento de su vida familiar. Ese fue, según consta en la denuncia a la que pudo acceder La Nación, el justificativo utilizado por un hombre para dejar el martes pasado en la comisaría de la mujer y de la familia de Bahía Blanca a 2 niños de nacionalidad africana que en agosto de 2019 habían ido a buscar junto a su esposa a Guinea-Bissau para trasladarlos a la Argentina y formar una familia. La denuncia, que fue realizada por integrantes del equipo interdisciplinario de dicha comisaría, detalla que el hombre ingresó a la institución sujetando a los menores de ambos brazos y que sin ningún miramiento informó su deseo de entregar a los niños, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educar a sus hijos. CONICET construyen un cañón de ozono que elimina virus en espacios cerrados. Este martes, un grupo de científicos del CONICET sorprendió con un peculiar invento. Construyeron un cañón de ozono, elemento 3.000 veces más potente que el cloro, que permitirá desinfectar los ambientes cerrados y eliminar virus, bacterias y gérmenes. Los investigadores y técnicos del Instituto Argentino de Radioastronomía desarrollaron un cañón de ozono. Esto es un dispositivo capaz de generar altas concentraciones de ese gas para luego esparcirlo en diferentes espacios y eliminar todo tipo de virus. Se va Sodimac. Los 3 candidatos a quedarse con la cadena. Después de la novela de Walmart, llegó el turno de Sodimac. En menos de 2 semanas se definirá la venta de la cadena de materiales para la construcción del grupo chileno Falabella, que ya anunció su decisión de vender todos sus activos e irse de la Argentina. Por el momento hay 3 candidatos para quedarse con el negocio de Sodimac Argentina, aunque no puede descartar que sobre la hora se sume algún otro potencial comprador, ya sea solo o asociándose con otro jugador que ya está anotado en la carrera. La búsqueda de un comprador para Sodimac está a cargo del banco Columbus Merchant Banking. El grupo chileno también busca desprenderse de las tiendas de Falabella y la tarjeta CMR. Inicialmente, el objetivo era cerrar una única operación por los 3 activos, aunque al final se optó por encarar 3 negociaciones separadas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.